Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, como viene siendo costumbre esta semana, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Alfonso, José Luis Espí, Lito, David, Miguel Soto y, tras bastante tiempo, Joaquín. ¿Cómo usted por aquí? Nuestro amado y querido presidente, aquí ya dando balas. Gracias, David. Me encanta. El pelodeo me encanta. Sí. Gracias, David, yo también te quiero. Es que la vida hay que progresar, ¿no? Se ha notado que cuanto más progresa uno, pues, se ha notado tres pañuelos, David. A base de enchufe como nada, ¿esto cómo va a ser, hombre? Usted procure llevar la cuenta de la agrupación en condiciones. Lo llevo perfectamente, todo perfectamente. De uno en uno y empezamos otra vez a saludar, porque estaban los micros cerrados. O sea, que no se ha enterado uno de nada. Se ha enterado muy mal. Lo tuyo sí. No, tú que estás aquí, pero... Yo me acabo de poner auriculares y ahora mismo se escucha todo. Ahora sí, pero antes no. Bueno, pues... ¿cómo usted por aquí? No, sí, yo llevo ya 10 minutos aquí. No, hombre, que me he escapado dos o tres días de allí, de Mallorca, y he llegado hoy. Y digo, bueno, pues voy a aprovechar y me voy a pasar por la radio, así veo a los compañeros. Y... O sea, que no es la definitiva, ¿no? No, que te vuelves. No, vuelvo. El lunes me vuelvo a los... ¿Pero el lunes empieza Semana Santa? Por eso me voy. Serpiente huye de San Fermín. De San Fermín, y tú huyes de Semana Santa. Huyo de la Semana Santa. Claro, cada uno... Es que... No puedo decir nada porque después te denuncian esas cosas. O sea, no quiero decir nada. Bueno. Entonces, todo el peloteo de David hacia usted, ¿ha quedado en el aire o...? Ha quedado censurado. Es una broma. No es nada. Es una broma solamente. No se ha escuchado. Pues nada, mejor bueno, así. Repítelo. Que quede constancia. Oh. Bueno, pues empezamos el programa, a ver qué... Claro, habrá que empezar el programa. ¿Por dónde empezamos? A ver. ¿Por qué no contáis la que habéis estado haciendo hoy? Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces de contarlo. No como la que se ha hecho hoy, a tipo local, que solo le puede interesar a la gente de aquí, pero sí contarlo como experiencia que se ha tenido en un colegio para que alguien que la quiera hacer en otro colegio pues le sirva como ejemplo, como plantilla. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Perfecto. Pues venga, ¿qué habéis estado haciendo hoy? Bueno, aquí hay tres de los que estaban, ¿no? Estábamos el equipo completo ahora. Pues era una actividad en un colegio de infantil y primaria. Y decidimos, ya llevamos viendo... hemos hecho varias actividades, estamos viendo una tendencia que nos piden incluso el colegio más de infantil y primaria que de secundaria y bachillerato, así que los que teníamos al principio, me incluyo yo, miedo, no miedo, pero vamos, digamos, no saberlo hacerlo bien, a transmitir la astronomía a chavales tan pequeños, pues nos estamos quitando... con la práctica casi, el miedo. Y bueno, muy bien, la experiencia muy bien, el profesor muy interesado, ya yo hablé personalmente me fui una mañana con él a pactar, digamos, todo lo que íbamos a hacer hoy, y vi que se lo había currado ya, en su clase de infantil tenía una especie de planetario hecho de casi toda el aula de una especie de usos múltiples que tiene, con colchoneta, cosas de psicomotricidad y todas esas cosas, pues la tenía toda llena de planetitas, maquetas, un cohete hecho de cartón y digamos papel de plata, en fin, que... estamos muy interesados, se le veía muy interesado de que, sobre todo una agrupación y gente que supiera del tema, le explicáramos a los niños. Le ha gustado mucho, hemos decidido hacer para esas edades tres experiencias esta vez. la maqueta del sistema solar a escala, tanto de tamaños como de distancia, que lo tenemos ya con bastante práctica con ella. Después era un taller de construcción de relojes de sol. Y después estrenamos aparatito nuevo, el telurio, para explicar el sistema Sol-Tierra-Luna y enseñarle pues las estaciones, noche y día, fase de la luna y eclipses. Yo lo he ido adaptando por el camino, los más pequeños no le hablaba de eclipses, solo de amanecer, anochecer y fase de la luna, y le entraba por unos temas. Los mayores, ya los últimos años de primaria, le entraba un poquito más, que ya conocían más del tema de la luna, del movimiento, adaptándonos, sobre todo yo, porque es un material nuevo. Pero tenemos uno que se ha estrenado, David, que es la primera vez que se mete en faena y explica. He estado 5 horas explicándole a 8 grupos de primaria, que son de 30 alumnos cada uno, de unos 10, entre 10 y 30 alumnos cada uno, ¿no? Muchos de esos alumnos son muy inteligentes y me han preguntado muchas cosas, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? Cosas muy interesantes, como por ejemplo, uno me preguntó con 7 años, me preguntó qué tamaño tenían los volcanes de Marte. Yo se lo contesté todo De eso estamos garantizados. O sea, De todos los volcanes de Marte. Los extintos, los activos, todos. Les contesté al dedillo. Le contesté de que el volcán más grande de Marte es el Monte Olimpo, que tiene 24 kilómetros de altura. Que es el más grande de Marte y del Sistema Solar. Y del Sistema Solar. Te dije también que el segundo volcán más grande de Marte es también el segundo volcán más grande del Sistema Solar, que es el volcán Pavonis, con 17 kilómetros de altura. Le expliqué también que el tercer volcán más grande de Marte es el tercer volcán más grande del Sistema Solar también, que es el volcán Ascreus, con 14 kilómetros de altura. Y también le expliqué que el cuarto volcán más grande de Marte es también el cuarto volcán más grande del Sistema Solar, que es el volcán Arcia, de 13 kilómetros de altura. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el Everest tiene 8 kilómetros solo. 8.800 también se lo expliqué yo a él. Espera. Le comparé esos tamaños con el Everest de 8. Déjame terminar, vale. Que se me olvida lo que tengo en la cabeza. El Everest tiene 8.848 metros. Cuando yo estaba en octavo... Va creciendo. Metros sobre el nivel del mar en Alicante. ¿Los metros en Marte sobre qué son? La cota cero. Hombre, se supone que es realmente sobre la cota media, evidentemente. Es la cota media. Hombre. ¿Te pilla? No hay agua. Sí, sí. Agua no hay, hombre. Ni que decir tiene que hay cuenca sobre todo en la parte norte, que corresponde a lechos de antiguos océanos, existente hace 4.100 millones de años. Sí, pero si el Everest lo medimos desde bajo del agua... Sí. No es lo mismo lo que está diciéndote Alfonso. Hombre, ¿de qué nivel? Quiero decir, porque el Everest lo medimos desde que empieza la no sé de en qué parte del magma o de... la fosa, por ejemplo. Que la mida de la fosa de las Marianas, claro. ¿Sí? Que es la parte más profunda entonces de la corteza. Ya el nivel medio, tú lo que dices es que hay un... Se habrá fijado una cota media de nivel medio, exacto. Está hablando de nivel medio. Se establece la cota cero y a partir se mide ahí. Eso es. Por lo menos yo recuerdo haber leído que la montaña sobre la base más alta de la Tierra no es el Everest, es el Mauna Kea en Hawái, porque tiene la montaña, tan baja que son un montón, varios kilómetros de agua, y encima los 5.000 metros que tiene de altura sobre el nivel del mar. Mucho más metros por debajo que por encima, mucho más metros por debajo, por eso. Vale, prosiga. Bueno, le dije más cosas, ¿no? Por ejemplo, que el cañón más largo, más grande del Sistema Solar. ¿El Colorado? No. El Valle Marineris de Marte. ¿El Colorado no está ahí en San Lucas? No. 4.000 kilómetros, les dije a ellos. Me preguntaron eso. 4.000 kilómetros de largo. y en su parte más profunda 7 kilómetros. Los kilómetros en Marte son iguales que los kilómetros en la Tierra. Sí, SI, Sistema Internacional. Le dije, bueno, para darle una idea, le dije precisamente de que el Valle Marino tiene cada 4.000 kilómetros de largo. No tiene, nos está escuchando gente de más allá de Despeñaperro. Sí, ya, que vale, pero me quiere... Perfecto. El diámetro de la Tierra es desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, son de unos 12.700 kilómetros. ¿Mm? El Valle Marinés es 4.000 kilómetros de largo. O sea, la tercera parte del diámetro de la Tierra. Era para darle una idea de más o menos la grandiosidad de ese cañón. Como de aquí a Moscú, por ahí, ¿no? Son 4.000 kilómetros. Mucha tela. Sí, escúchame, curioso. Y no solamente eso, dije que 7 kilómetros de profundidad máxima, que no es total, ¿no? O sea, 7 kilómetros de profundidad máxima. ¿Qué es lo que era el Valle de Marineris? ¿Que era un río o qué es lo que era eso? Supone que era un cañón, era un cañón. Pero los sí. Cañones lo hacen los ríos, ¿no? Normalmente. Sí. Yo creo que era de una zona fluvial de agua que llegando a una zona donde estaba antiguamente los océanos de Marte, digamos el último desagüe, la parte final de un sí. De un gran río o un caudal de agua que llegaba a una zona baja que ya estaba con océano. Entonces, por la pendiente hizo ese gran cañón a la llegada del nivel del mar de aquella época. Acercado precisamente hay muchas cuencas allí, o sea, muchas cuencas en forma de U de enormes caudales de agua, ¿sabes? Son como enormes gargantas. En forma de U la crean los ríos, en forma de V los glaciares. Hay que dar una punta de geológica, una poco geológica. La geología. A ver, lo que me interesa más de todo este tema, el telurio. Realmente es educativo, es una maqueta. Hay que... Hay una inversión ahí buena. De aquí hemos, yo por lo menos he sacado, seguimos saliendo, sacando cosas. Hay que hacer unidades didácticas más detalladas para tener idea de, según la edad, qué explicar y qué no explicar. Eso es fundamental. No la hemos hecho tan detallada y entonces hemos pasado por multitud de edades en toda la mañana. Y no es lo mismo explicar el telurio, por ejemplo, me he acordado por eso, que me has dicho, a los de infantil que a los que ya han dado, que son los eclipses o la fase de la luna. Si te acuerdas, en principio, quien nos ha contratado es de infantil, pero al final ha pasado todo el colegio, porque han visto una oportunidad y lo ha avisado. Pero los de infantil es que tenemos el problema de que no saben casi ni contar, ni izquierda ni derecha, ¿verdad? Hay cosas que hay que explicárselas muy básicas. Claro. Y la verdad es que muy bien en el telurio porque hay actividades que sí pueden visualizar, aunque no sea. Uh-huh. Yo he encontrado muy apetecido, vamos, muy didáctico el telurio. Yo creo que para todas las edades algo se podría aprender, desde los más pequeños del todo hasta los que ya, hasta incluso ahora mismo no hemos dado, secundaria y bachillerato. Secundaria y bachillerato han visto en los libros y en mil cosas, los eclipses y todo eso, pero gráficamente, la misma, con un cacharrito visualmente, pues a lo mejor no lo han visto nunca. La misma profesora me lo comentó, dice... Es totalmente diferente ver moverse de verdad y ver las sombras proyectadas y ver los tamaños relativos a los de primaria, que lo escribas en una pizarra con unos gráficos. Me habló en general, pero bueno, que un dibujo no se ve nunca igual que cuando ves algo moverse y ves cómo evoluciona la sombra, cómo desaparece, una vez pasa por arriba la luna, otra vez por abajo, no hay eclipse, en fin, todas estas cosas. Y yo me centré en los más pequeños, por ejemplo, que me salió muy bien y vi que un grupo le gustó y ya continué, porque digo, esto funciona. Lo de decir que la luna es mentirosa con la forma de D y C, que para los niños chicos lo cogen muy bien, hacerlos mirar desde la Tierra y que me digan por dónde ven la claridad y qué forma tiene y así decirle que ya cuando vean la luna pueden saber si va a menguar o va a crecer, ¿no? Y eso a los un poquito más mayores les gustó mucho y lo probé con todos los cursos y yo creo que funcionó. Los eclipses muy bien. Yo empecé a hacerlos con las bolas pequeñas porque tienen varios tamaños. El eclipse de sol ya ha decidido que es lo mejor hacer el eclipse de luna con el tamaño chico pequeño y cambiar la bola de la Tierra, poner grande y hacer pasar la luna por delante, y entonces se ve la sombra pasar por un sitio, por India, por Sudáfrica, y entonces se le explica que por esa zona la gente no ve el sol y es una mancha muy pequeñita, está casi a escala de lo que te puedes encontrar en las mapas, que por ejemplo aquí tenemos el Sky and Telescope, que cuando viene un eclipse viene la franja de la totalidad estrecha y es casi clavado, y bueno, pues ellos no llegarán a ver eso, digamos, hasta los mayores, ¿no?, de un gráfico de un eclipse total, pero es que es casi clavado y es preferible los eclipses cambiar la maqueta y explicarlo en dos veces que en una. Y la fase de la luna, muy bien. Y poner el muñequito, les encanta poner un muñequito pegado en la Tierra y ponerle por la mañana temprano, mediodía, la sombra del muñequito, si está más arriba, más abajo, estábamos más al norte, las estaciones, decirle en primavera, verano, explicarle lo del a los más mayores de que no es por la proximidad de la Tierra al Sol ni la distancia, sino es por la altura de los rayos. A cuenta de la sombra que hace, es un muñequito que se pega en la superficie. Está muy curioso, la verdad, muy curioso. Sí, la verdad es que los niños son... David ha disfrutado, vamos. Sí, sí. Era la primera vez que ha sido un bautizo. Lo único que íbamos de 9 a 12 y hemos estado de 9 a 2, pero bueno... Con los niños preguntaban muy... No, lo que pasa es que son muy curiosos. Preguntas muy curiosas. Por ejemplo, el color rojizo anaranjado de Marte, ¿a qué se debe? El óxido de hierro 3. ¿Os han preguntado por alguna película? No. Yo he visto en una película no sé qué, tal. Y a ver si era cierto o no era cierto, ¿no? ¿No la habéis recomendado en ninguna película? No. Como... Planeta Rojo. En Marciano. Mars Attack. Interesante. O por ejemplo, también cuando me preguntaron acerca cuando les hablé de Neptuno. Vieron en lo que era la bola de por España, ¿no? ¿No era de, sí, por España. Ah, de por España? Bueno, me preguntaron, ¿esta mancha de un azul más intenso, qué es lo que es? Yo le pregunté, ¿es la gran mancha oscura? La gran mancha oscura, que es un ciclón. Como la gran mancha roja de Júpiter. Sí, pero pues, como un ciclón, ¿no? Y me preguntaron, bueno, ¿y por qué este planeta es de color azul? Igual que la Tierra, que es el planeta azul. No, pero, y un punto azul. Pero, no, ¿y por qué, por ejemplo, Júpiter tiene esas dos bandas de color rojo parduzco? Marroncillo. ¿No? Los niños son observadores. Yo les pregunté, yo les dije, bueno, lo que pasa es que yo les dije que había tenían unos compuestos gaseosos. Bueno, no les dije, bueno, se lo dije, porque me preguntaron muy bueno. Se lo dije. Unos compuestos gaseosos no en, te la pudiste parte, resistir. en la superficie de Neptuno, que son de sulfuro de hidrógeno y de metano. Esa composición gaseosa de mezcla en la parte hace que precisamente la luz que emita, o sea, la luz reflejada del sol, emita en la tonalidad azul. ¿Quién es? ¿Dónde habrá leído eso? A niño de tres años, no. Para más información hay un libro. Es que me preguntaron él por qué es azul. Y que quiere que le diga. Es que claro, tendría que meterme en sulfuro de... ¿Qué ha dicho? Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno y metano. Habla de uno en uno. Quiero simplemente recordar que la maqueta del sistema solar que tenemos son todas bolas de por spam y que fueron donadas por nuestro amigo José Luis Parra. Menos el planeta Júpiter, que sí fue construido. Y no sé si... ¿Saturno quizá también? Bueno, Mercurio y Marte son bolitas sólidas de madera o algo así, o de plástico. Los de por España ya son Venus y Marte, y Saturno, que era la más grande, y a Júpiter está hecho mano. Y las otras dos, pero que son bolas, todas son bolas de por España, que fueron donadas por José Luis Parra. Marte creo que era una bolita de metal. De metal, sí, y Urano y Neptuno eran de por spam también, y Saturno era la más grande, que por eso tuviste que hacer Júpiter a mano, porque... Ya no habían bolas. Es un poquito más grande que Saturno, y entonces hay que hacerlo a mano. Voy a contar una anécdota a raíz de lo de David, porque David contaba allí todo, o sea, los componentes de metano, de todo. Muy bien, algunos mayores, puede que algunos... Sí, sobre todo... Tal se enterará, conocer sí, algún componente, mayores, pero espera un momentito. Pero la mayoría que no, ni siquiera los de tercero, ya quinto y sexto, no sé. Pero como tuvimos la suerte de continuar, porque nosotros íbamos a hacer solo la experiencia hasta las 12, que era el recreo, y ya nos íbamos a marchar, pues nos cogió el toro y... Nos íbamos a quedar después, nos quedamos en el recreo, cuidando de las cosas, los niños allí en el recreo, y se acercaron dos o tres chavalas por allí, alrededor de Saturno, que estaba yo más o menos vigilando, y una le decía a otra, mira, ¿tú ves esto? El anillo es de polvo, es de polvo. No sé lo que es el polvo, pero es de polvo. Es decir, que eran partículas de hielo. Lo he escuchado bien, lo había entendido bien. Entonces, ese tipo de cosas, aunque parezca que no, se van quedando, bueno, son mayores, pues ya les sonará o no algún tema de esto. Y bueno, es importante la curiosidad que se levanta, ¿no? Quizás el nivel fue muy alto ya para los más chicos. Pero ahora, muchos de esos niños, por ejemplo, una niña me preguntó acerca de la subdivisión de los anillos. Le había visto en las fotos que había huecos entre había los huecos. Preguntas alucinantes. Sí. Son preguntas que también son niños. Los niños son observadores. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego hay que saberle explicar. Hay que saberle dar la explicación me adecuada a su edad. Es que, claro, precisamente les dije que había una subdivisión, la división de Cassini, que separaba cuatro anillos de otros cuatro anillos. Claro, y la niña Cassini... Y a su vez los cuatro anillos están divididos en otros y... me preguntó otro, bueno, ¿y cómo se mantienen unidos esos anillos? Claro. Les dije que entre esas subdivisiones existen pequeños asteroides o pequeños cuerpos, se llaman satélites pastores, que los mantienen unidos. ¿Pero qué edad tenía ese niño? Es que no es lo mismo hablar los niños de 10 con niños de 3. No, tenía 10 años. ¿Eh? No, vale. Bueno, pero sí, era mayorcito, digamos. Y eran muy despiertos, ¿eh? Pregunta. Alfonso, la edad era desde 3, 4 y 5 años infantil que íbamos, no, pero después todo. A los de 3 años está claro. Por favor, ¿hablamos de 1-1 o no hablamos? Hasta venga. Sexto de primaria. Que sí, claro. Ahora, la pregunta, pregunto. ¿Quiénes preguntaban más, los niños o las niñas? Igual. Igual. Aunque los niños también. Bueno, había niñas que realmente preguntaban tela, ¿eh? Me preguntabas hasta incluso... Fiche. Vamos que... Bueno... La verdad es que no, yo tampoco me puse a diferenciar. Clases más curiosas y clases en conjunto. Sí. Clases más pasivas y clases más... Pero no distinguir en si eran más les contaba chicos o chicas, sí, ¿no? Les contaba cosas curiosas como, por ejemplo, dentro de Júpiter, ¿cuántas tierras caben? Que tú le preguntabas eso. No. Ellos me preguntaban hasta qué tamaño tiene más o menos Júpiter. Y yo les dije más o menos la idea, ¿no? Dentro del planeta Júpiter caben exactamente 1.300 tierras. Uh-huh. Luego, Saturno. Dentro de Saturno caben exactamente 755 tierras. ¿Y el niño sabe cuánto mide una tierra? ¿Cómo le sabe que la Tierra es muy grande, muy grande? Claro, 1.000 tierras, claro, pues tiene que ser. Evidentemente. Gigante, ¿no? Es más, darle una escala, una idea de cuál es la escala, ¿sabes? El ejemplo de, que no sé si será cierto, pero yo me acuerdo haberlo visto, de la Tierra. La Tierra era la Tierra, ¿vale? Y la Luna era una pelota de baloncesto. Si la Tierra fuera una pelota de... No. Si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, la Luna era la pelota de tenis, ¿no? De tenis, sí, correcto. El diámetro de la Luna es la cuarta parte del diámetro de la Alfonso, la en lo que teníamos expuesto allí estaba escala. Es decir, que David explicaba... Lo veía. Mira cómo es la Tierra. Exacto. Y fíjate cómo es Saturno. Cuando él llegaba a Júpiter o a Saturno, decía, mira los planetas aquellos cómo son. Y eran una bolita enana comparado con la... Claro, por eso podía explicar bien, claro, lo de mil que caben 1.500 y tal. Tenemos un poco, a lo mejor, entre Júpiter y Saturno, que los tenemos a lo mejor no tan a escala, no lo sé, porque estaban, pero también están bien. Sí. Pero los planetas pequeños, con respecto a los grandes, estaban muy bien. Estaban muy bien. Un buen ejercicio también para el tema de los volúmenes, que es que viendo los tamaños lineales, los niños lo ven antes que en volúmenes, que van al cubo. Entonces... Sí. Decir, ver que es mucho más grande, pero no te imaginas que es mil y pico de veces que caben. Sí. O sea, por eso también les explicaba. Varias veces de diámetro más grande, pero en volumen. Por eso también les explicaba, hablando desde el punto de vista lineal, de que, por ejemplo, Júpiter equivalen, el diámetro de Júpiter equivalía a 11 veces el diámetro de la Tierra. O que el Saturno, el diámetro de Saturno, equivalía a 10 veces el diámetro de la Tierra. 10 veces el diámetro de la Tierra, vamos, que eso lo he explicado yo. O que el diámetro de Urano correspondía exactamente a 4 veces el diámetro de la Tierra. Y que más o menos la o que el diámetro de Neptuno equivalía un poco más de 3 del diámetro de la Tierra. O sea, que eso también se lo explicaba yo. También le explicabas a ellos, precisamente, por ejemplo, de que Júpiter tenía 70 lunas. Y eso, los niños se quedaban, 70 la lunas. La Tierra nada más que tiene una. ¿Una? Sí, 70 lunas. 70 lunas tiene Júpiter. Saturno. Bueno, no, 70 lunas no, Júpiter no. Les había dicho que tenía 50 lunas. 70 lunas tenía Saturno. ¿Eh? 50 lunas Júpiter y 70 lunas Saturno. Y cuanto a Urano, 17 lunas. Uh-huh. O 17 o 20 lunas. Y a Neptuno unas 17 lunas también. Me preguntaba, ¿y de Neptuno? Bueno, de esas 17, ¿cuál es la más grande? El más grande. Tritón. Con nombre, evidentemente. Eso me preguntó también otro. De las lunas de Urano, ¿cuál es la más grande? Umbriel y Ariel. Umbriel y Ariel, bueno. Les pregunté, les decía eso. Y me preguntaba, bueno, de los satélites de Júpiter, ¿cuál es más grande? Ganimedes, Calisto, y después viene Io y Europa. Eso se lo decía yo. Para terminar, tu parte, la del reloj de sol. Bueno, ¿qué tal? La del reloj de sol, orientación, muy bien. Sombra. Las dos. Y cuéntalo del. Oh, bueno, la verdad es que tienen un profesor, yo, encantador. Es un tío, vamos, sí. Raúl, espléndido, Raúl, por el proyecto que lleva. Y luego fue el que tuvo también la idea si podían montar, sí. Y lo fuimos explicando a los niños, una vez que se ilusionaban con el reloj de sol en la mesa y tal, de pintar allí en su patio un reloj de sol y ellos mismos sirvieran de gnomo o poner un palito para que tengan en el reloj. Y entonces, bueno, estaban allí todos locos de contentos de que en el colegio... Cuando llegamos nos lo comentó, dice, si podéis meterle las ganas de... Porque nos comentaba que estaban decorando... Estaban decorando y dice, pues podíamos a lo mejor pintar. Le dijimos que sí, que efectivamente sí, se podía hacer allí. Les contamos también a los niños que una actividad bonita, y algunos lo habían hecho, no lo habían hecho la actividad completa, pero el ver los relojes de sol de la ciudad, que Isabel es una experta... Y hay un montón en Jerez de relojes. Algunos profesores conocían algún reloj y decían, ah, pues mira, es muy bueno el poder salir y ver los relojes de sol y tal. Y sobre todo lo que más me ha sorprendido de la actividad es cómo este profesor, que en realidad es de infantil, que no es ni siquiera de primaria, cómo, y lo digo para otros profesores o para otras ideas, porque en infantil es que no se sabe ni leer, ni todavía se está empezando con las letras, con los números, se está empezando, pero de manera informal, a través de proyectos. ¿Y cómo lo hacen? Pues uno de los proyectos este año, por primera vez, ha sido la astronomía. Es decir, que la astronomía no solo sirve para enseñar la astronomía, sino para enseñar a contar, para enseñar las letras. Porque Mercurio empieza por M, hay que conocer los planetas y vamos conociendo las iniciales de las letras. Hay 8 planetas, si quitamos unos cuantos quedan. Entonces, una forma en infantil de usar proyectos de este tipo, independientemente del nuestro. Pero me pareció bonito, ¿no? Es decir, el habérsele ocurrido, que posiblemente lo hagan en otros centros o esté estipulado ya hacer este tipo de proyectos, porque también lo hacen con flores o con plantas, con el huerto. Él visita un huerto y sabe que este es un tomate que empieza por T, para que vayan aprendiendo las letras. Fijaros... la labor, ¿no? Sí, sí, y aparte todo lo que ha contado, todo lo que ha contado Lito, de que montaron allí el sistema solar en muchos sitios, el cohete, un montón de actividades relacionadas. A mí me ha pasado con los más pequeños en el telurio con la letra D y C, claro, para decir que la luna miente, mentirosa. Que miren cómo se ve el filito que está iluminado y preguntarle qué letra es. Y relacionar lenguaje con escritura y con fase de la luna. Y esto se me ocurre al vuelo, pero funcionan eso y lo habéis dicho, ¿no? Sirve. San Juan de Dios. San Juan de Dios, sí. Colegio San Juan de Dios de infantil y primaria. Gratificante, como casi siempre que hacemos esto, ¿no? Sí, sí. Ya que los que estamos aquí llevamos más de uno, sobre, siempre que te lo puede permitir, por ejemplo, tú, también, tu horario, también. Porque, bueno, tú tienes que estar con los tuyos, no puedes estar con los de los demás. Pero... Sí, pero que está muy bien y que haya iniciativas y que, sobre todo, profesionales como este que estáis hablando, que Raúl, ¿verdad?, y que implica a los niños y eso, pues es otra forma de aprender y es la forma de aprender... Vamos, el aula de uso múltiple, digamos moderna, que ya se está desechando las pizarras y todo eso, y las clases magistrales, y tienes que hacer otras cosas. Trabajo cooperativo, que trabajen en grupo, que hagan proyectos, y aprenden de otra manera. Los niños ya tienen que aprender de otra manera, y es el reto de la educación, ¿no?, moderna. Pues es digno de ver el sala de infantil, de los más pequeñitos, de usos múltiples, que entran todas las clases, todo lleno de cosas de astronomía. Es que da, sí, pero ¿este colegio es normal o es...? No. Pues que entras a una sala y está todo lleno de planetas, decorado, cohetes, alucinante. Sí, el trabajo por proyectos es una cosa que de un tiempo a esta parte, digamos que está de moda y hay muchos cursos para profesores para que aprendan a trabajar por proyectos, ¿no? Y si el proyecto era astronomía, pues está lleno, pero hay otros muchos sitios, ¿eh? En Jerez hay muchísimo y cuando llegue la época de la Feria de las Ciencias lo verás, que hay muchos niños de chicos y grandes que trabajan muy bien las ciencias y trabajan todo esto muy bien. Y el proyecto puede ser otra cosa, lo que acaba de decir, el huerto. ¿Vale? Hacemos un huerto, todo gira en torno a la biología, a las semillas, a tal. Entonces tienen su huerto y siembran y van un responsable para allá regarlo, no sé cuánto. Que este proyecto es astronomía y a ti te ha llamado la atención que haya planeta y todas estas cosas y maquetas, pero hay otros muchísimos proyectos, ¿vale? Y proyectos de reciclaje y todo parte a través del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de reciclar, ¿vale? Y eso lo hay en muchos ya colegios, ¿eh? Muy bien, pues hasta aquí la actividad y ahora... Voy a continuar yo, si me permitís, con un comentario de una actividad que hay aquí en Jerez también, hoy mismo, jueves, está organizado por el CEP de Jerez, el Centro de Profesores. Yo ya me he quejado amargamente a la responsable, Carmen. Yo Mariana, también me he quejado. Por favor, no pongáis cosas chulas los jueves, que tenemos radio. Vale, pues los lunes son perfectos para las cosas, los martes, los viernes por la tarde, en fin. Pues nada, es jueves. Y es una iniciativa del CEP, que tiene muchas iniciativas. Por ejemplo, la Feria de la Ciencia, como sabéis, ya lleva 3 años. Nosotros colaborando, este es el segundo. No, este va a ser el tercero. El tercero llevan 4 años. Y este nosotros hemos colaborado 3. El primero no. Pero los otros 3, hasta el día de hoy, sí estamos colaborando. Y con un éxito, con premios a nivel andaluz, a nivel nacional, la Feria de la Ciencia. Bueno, pues otra cosa que han iniciado se llama la Ciencia entre Amigos. Ciencia entre Amigos. Para lo cual, y empieza hoy, ¿vale? El primero. Para lo cual invitan a un ponente que va a dar una charla coloquio y es como un café con ciencia, ¿vale? La gente pregunta, una cosa muy coloquial y demás, ¿no? Que quiere que todos los profesores se acerquen y no profesores incluso, para hablar de ciencias con uno experto en algo que traen. En este caso, inauguran título es La Ciencia Básica te puede salvar la vida. Ya el título, muy interesante. La ciencia básica te puede salvar la vida, ¿vale? Imaginaros de qué puede ir esto. La gente que piensa como está todo el día peleándose en internet, Alfonso, que para qué mandamos a la luna sin cosas, si aquí hay gente muy ansiada, metal. Bueno, pues la ciencia básica te puede salvar la vida, ¿no? Bien, ¿quién lo da? Pues lo da el físico conocido por todos nosotros, Eugenio Manuel Fernández Aguilar. ¿Quién es? Ha estado aquí, lo hemos entrevistado. ¿Está? Ese hombre es maestro de Rota, ¿no? Claro, la conspiración lunar, vaya timo. ¿Lo recordáis ahora? Nah. Ah, ahora sí, ahora sí. Vale, pues el Eugenio, que es, entre otros muchos libros, tiene bastantes libros, incluso libros de texto para secundaria y demás, también ha intervenido. Pues lo trajimos aquí una vez y le dedicamos el programa, le hicimos una entrevista, que era el de la serie esta de los libritos amarillos de Vaya Timo. Pues él ha escrito La Conspiración Lunar, vaya timo, y nos vino a contar todo la polémica que había en torno de que no, el hombre no ha ido a la luna, son mentiras, es una conspiración. Por esto, para desmentir todo ese tema. Es un divulgador bastante bueno, nos hubiera gustado ir. De hecho, Isabel, mi mujer, sí ha ido a verlo, ya me contará luego cómo ha estado, ¿no? Y lo comentaremos la semana que viene para ver otros Ciencia entre Amigos, a ver si podemos nosotros ir. Vale, pues... era en la guarida del Ángel a las 8, ¿vale? De 8 en adelante. Nosotros tenemos el programa a las 9. Si vas y vuelves y tal, no te va a dar tiempo. O sea que no era posible. ¿Vale? Pues una iniciativa más en la ciudad de Jerez, relacionada con la ciencia, y está, pues francamente, muy bien. Ciencia entre amigos, ¿ok? A ver si la próxima podemos ir. Que la noticia a la que tú hacías referente de esta semana, que siempre la pongo y... Claro, es que es una que cosa recurrente, ¿verdad? Sí, siempre es mi historia. Es, la tengo aquí, que gracias a unas gafas de astronauta, pues van a servir para dar voz a personas que están discapacitadas. Pero bueno, eso nunca es tan difícil que cale. El amigo serpiente ha tirado la toalla. Él dice que ya no... Que ya no responde nadie más que dice esto, ¿ya? Porque está todo el día diciendo, cada dos por tres que dicen que la NASA o lo que sea tiene un presupuesto, no sé cuántos millones, tal, dice, fíjate con el hambre que hay en el mundo y se dedican a tirar cohetes. Pero es que eso de tirar cohetes es ciencia básica, y la ciencia básica, como dice Eugenio, te puede salvar la vida. Hoy tenemos tres grandes problemas. Bueno, hay muchos problemas en la hora de la comunicación. Uno es los bulos que existen por Internet, que la gente se cree todo lo que lee. Cierto, hoy ha habido uno muy gordo, que te lo aviso a ti desmentir. ¿Cuál es? No sé quién ha puesto por Internet que este año las casetas van a costar entrar a las casetas 5 euros. Y tú dices, qué poca vergüenza, 5 euros entrar a las casetas. Todo mentira, pero es corre y corre y corre y todo el mundo ya se lo ha creído. La gente se lo cree. Vale, segundo, 5 euros entras. Eso me ha llegado a mí hasta Mallorca. ¿Ves tú? Hasta Mallorca. Yo dije, eso no puede ser. No puede ser. Son mundo, después, el mundo today versión Jerez. Claro, pero después dice, no, la alcaldesa se ha reunido y parece ser que es una iniciativa. Y lo vas leyendo y dice, no puede ser, no puede ser. Pero es un bulo todo. Segundo, la comprensión lectora. La gente no entiende lo que lee. Uh-huh. Y tercero, la prisa con la que lee. El otro día se me encaró una señora porque encima es que luego lo borró porque se dio cuenta que metió la pata. Vamos a ver. Estoy viendo Godzilla, ¿vale? Película que me encanta y que si hay tiempo después de Luis, tú usaste con el nombre, de Agustín, pues si podemos hablar del pulso electromagnético, claro, pues se habla, ¿vale? Película que a todo el que nos gusta la astronomía nos tiene que gustar las películas esas, ¿vale? Y pongo un comentario, digo, hay que ver que tole pasa el puente de San Francisco, ¿eh? Yo, si te paras a pensar, con las películas, me acordaba, acaban allí. La de los monos, el coro, ¿no? El núcleo. El núcleo. El núcleo, sí. ¿Qué más películas? Bueno, sí. Terremoto, todo en San Francisco. Bueno, y me pone una señora, y eso es lo que a usted le preocupa. Y le digo, pues sí, me preocupa muchísimo. Estoy preocupadísimo. Y ya la mujer se quedaría, este tío es tonto. Y ya leería y diría, ah, no, ves de la película. Vamos a ver, primero, que yo me preocupo por lo que me da la gana. Y te intentan ya como decir, no, mira el tío, no se preocupa por los negritos de África. Y le preocupa esto. Está preocupado por él. La gente flipa, ¿eh? Yo flipo, ¿eh? Yo, con este tiempo, más que voy a dedicarme en Facebook a soltar noticias, pero a dar opiniones, de verdad. O bloquear, bueno, luego te enseño la lista de bloqueados. Cada día, plas, plas, plas. Me bloquea más gente. Venga, el chascarrillo. Bueno, si no nos va a bloquear el matemático. Pues, hombre. El chascarrillo, vamos a dar primero la solución de la semana pasada. Que por cierto, tiene usted que subir a la oficina ahora a traer el justificante de la semana pasada. La falta de la semana pasada. No, sí. Te preocupes. Si no, no cobra usted la dieta. Traigo ya sabe, traigo lo que hay. Aquí en el iPad, bueno, lo puedo traer... Digitalmente se puede traer, ¿no? Sí, ¿no? Estamos ya en mundo moderno. Si la fuente es fiable, sí. Bueno, el chascarrillo de la semana pasada, de hace dos semanas, perdón. Eso sí, de la semana pasada que yo vengo. Bueno, pues era más o menos fácil, aunque no hemos tenido respuesta. Bueno, cuando no son correctas no las digo, aunque se ha contestado a alguien, pero... Hombre, pero no... Hace bien. Ha escrito fulanito, se ha equivocado. Hombre, está bien. Hombre, eso está peor. Bueno, no. Está feo. Era el de dos señoras. Bueno, que estaban casadas con dos gemelos, pero eso era lo de menos. Habían enviudado ya, estaban viudas. Iban con dos niños en brazos y una señora le preguntó de quién eran los niños. Y ellas contestaron, pues son hijos de nuestros hijos y hermanos de nuestros maridos. Bueno, pues, ¿qué forma hay de que sin haya un problema legal de por medio, ni sean familiares, cuál es la solución del problema? Bueno, pues las señoras estaban casadas, en principio con dos hermanos gemelos, da igual, con dos personas, y tuvieron un hijo cada una. Los maridos murieron, y ahora cada señora se casó con el hijo de la otra, con lo cual no tienen ninguna línea sanguínea. Son tías, serían tías políticas de los niños. Pues eso, pero suena incesto que te cagas, tío. Suena. No incesto. Bueno. La señora se casa con el hijo de otra señora y de otro señor. Que no tiene nada que ver. Sea su hermana, pero no tiene nada no, que no, ver. No, no, no es su hermana. El marido es el que es el hermano de su marido antes de morir. O sea, que ella era tía política. Era, no tienen relación, no tienen relación de incesto ni de nada. No tienen relación familiar de sangre, ¿vale? Entonces se casan con el hijo de la otra señora. Y ese matrimonio, cada uno de los matrimonios, tienen un hijo. Pues ese hijo es hijo de nuestros hijos. No de mi propio hijo, sino del hijo de la otra, cada uno. Y son hermanos de nuestros maridos. ¿Por qué? Porque mi hijo se ha casado con la otra señora y yo tengo otro hijo, que es hermano del marido de la otra. Pero como la frase es hijos de nuestros hijos y hermanos de nuestros maridos, no es que sea del propio marido, sino de la otra. No sé si yo creo que se ha entendido, ¿no? ¿Tú solo se lo has contado a los niños en el colegio, no? Este no lo llegaba a poner. Estuve a punto de poner alguno, pero es que no teníamos tiempo. La verdad es que eran muchos grupos y había que correr. Y con el reloj de sol nos costaba el tiempo, por lo menos primero para aprender a orientarse el norte, que algunos grupos lo sabían, ¿eh? Pero otros, bueno, más pequeñines, ¿no? Y tal. Bueno, pues ese era el esto. El de... Perdona, ¿que había niños que sabían dónde estaba el norte? Sí. Pues yo diría que en mi trabajo, si yo preguntara... Sí, yo también me he quedado un poquito... Porque yo estaba arriba y no te veía... No, no. ¿De verdad? Había curso, ¿de hombre, verdad lo saben? Alguno, hombre, claro. ¿No tiene narices salir conmigo con un micrófono en la calle? Y larga, pero ¿dónde está el norte? Sería interesante. No, no, ¿lo sí. hacemos? ¿Lo hacemos? Uy, ahí ha saltado. Creo que alguien tiene tarjeta amarilla, ¿eh? Bueno, él mismo se tendrá que presentar la tarjeta. El árbitro se tiene que presentar la tarjeta amarilla. No, pero si bueno, es de la sintonía de la grada, gracias, bueno, se lo pasamos. Sabían el norte en su colegio, porque pregunta dónde está el este tal, y ellos sabían que la mano derecha al este, la mano izquierda la famosa cruz, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Entonces, eso sí lo sabían algún grupo ya de los más mayorcitos, ¿vale? Bueno, el chascarrillo para la semana que viene es un chascarrillo... Para dentro de dos. De dos. Es verdad, que la semana que viene yo tampoco voy a venir, y vosotros tampoco. No, es Jueves Santo. Es Jueves Santo, vale. Fiesta. Bueno, pues el chascarrillo para esta semana es un problema, como siempre, un problema matemático, que a veces se lleva tiempo sin resolver. O ¿no será una... de alumno de Lisán, que es lo que viene ahora? No. Vale, vale. Que, bueno, se lleva a veces tiempo sin resolver, se acaba resolviendo. Yo os voy a poner un caso particular, una cosa más chiquitita, y al final es un teorema importante. Pero, ojo, quien aplique el teorema, porque se sepa el teorema, puede aplicar directamente el teorema para resolver el chascarrillo, pero entonces tiene que demostrar el teorema. ¡Hombre! Entonces no vale aplicarlo, sino demostrar el teorema. O reducir al absurdo, por cierto. Y además el teorema ha sido el primer teorema, porque los matemáticos diseñaban los ordenadores, los ingenieros lo han hecho, pero los matemáticos, para que no nos quiten el trabajo, las máquinas tienen prohibido demostrar cosas. No pueden... Lo demuestran las personas. Las personas. Pero ha sido el primer caso en que una máquina se ha dejado que haga la demostración. El primer caso de que ha tenido que dice, bueno, venga, vamos a dejarle que la haga, ¿vale? Pero bueno, esto es aparte. El chascarrillo va de algo más simple, ¿vale? Esto ya lo explicaremos en la respuesta, cuál es el teorema y... O bueno, ¿cuáles son las aplicaciones incluso? Bueno, gente se quita las barbas y no lo deja montar. Ah, estaba el portero que no quería estar y te han estado llamando. Bueno, empezamos con el chascarrillo. Vamos a pintar, o imaginarnos, porque si estáis corriendo y escuchándonos por la radio, pues nos podemos imaginar, es igual que pintar, una circunferencia, ¿vale? No hace falta que sea perfecta, porque no somos ni delineante, ni arquitecto, ni extraterrestre, que de un trazo así tracemos una circunferencia perfecta, más o menos una línea curva cerrada, ¿eh? Nosotros, bueno, creemos en la topología ciegamente y sabemos que cualquier línea de esta cerrada más o menos es parecida o igual, topológicamente, claro. Y una vez que hemos pintado esa circunferencia, volvemos a pintar otra un poquito mayor que contenga a esta, ¿vale? Los que seáis, que os guste mucho la perfección, podéis pintar dos circunferencias concéntricas. Los que no, como salga, ¿vale? Y ahora vamos a coger y vamos a unir un punto de la circunferencia exterior con otro punto de la circunferencia interior. Trazamos una línea, sea recta o no. Y volvemos a repetir el proceso, ojo, pero sin cruzar las líneas, ¿vale? En otro punto, con otro punto. Por lo menos para tener dos divisiones sobre lo que serían las coronas circulares. Quien quiera lo puede hacer desde el radio, pero que el radio no corte, no vaya uniendo la circunferencia interior. La circunferencia interior tiene que quedar totalmente limpia. Y unimos, como hemos dicho, dos puntos. Entonces tenemos ya una circunferencia y como mínimo dos partes. Bueno, pues la pregunta es, haciendo todas las divisiones que queramos, no dos, como mínimo dos, pero tres, sobre la corona, cuatro, cinco, las que queramos, sobre la corona circular, ¿cuántos lápices de colores tendríamos que comprar para, el mínimo de lápices de colores que tendríamos que comprar para que dibujemos de un color distinto cada zona que está delimitada por las fronteras estas, siempre y cuando no pueda tener el mismo color dos zonas que tengan frontera continua? Es decir, que no haya dos trozos en donde el color de al lado, sea el lado arriba, abajo, a izquierda, derecha, donde sea, tenga el mismo color. ¿Cuáles serían el número de colores mínimos? ¿Vale? Ese es el problema. No pido un teorema, pido simplemente una conjetura o una insinuación de cuáles puede ser la respuesta. Por cierto, una conjetura es algo que sabemos que es cierto o que no falla nunca, pero que todavía no somos capaces de tener un teorema que lo demuestre 100% de fiabilidad. Pero no encontramos ningún contraejemplo de que pueda ser. De hecho, muchos problemas matemáticos nacen como conjetura, y en la antigüedad hubo muchísimas conjeturas que después se han ido solucionando y que se sabe que, bueno, pues esto es verdad, pero y no somos capaces de hacer una demostración analítica de que se cumple para todos los casos. Pues, ¿eres observador tú? Yo era observador. Ya con la edad uno va... ¿Soy observador? Yo solía observar en el campo con el telescopio, pero ya no. Solía. Ya hace tiempo que yo no. Yo antes, ¿verdad? Alfonso, lo que pasa que ya... Yo antes sí era observador porque yo llegaba a los sitios y podía decir en algunos determinados momentos, si salía fuera, que había o que no había. Ahora ya imposible. Eso voy. Imposible. Que depende de lo que quieras que observe. ¿No os habéis dado cuenta de una cosa que ha cambiado en la radio? Aparte de esos cascos verdes. Ah, no. Miguel Soto y David, me da cuenta. No lo podemos saber. Yo, que el reloj da la hora. Que el reloj funciona. Que funciona el reloj. El reloj funciona. Porque es que el otro día me dijeron, Ezequillo, ¿tú cada vez que te haces una foto en la cabina son las 2:30? ¡Ah, qué bueno! Obvio, ¿no? Dice, es que entro en un bucle espacio-temporal y me parece siempre. Soy un niño peculiar, ¿no? Estoy entrando en el horizonte de suceso y se me ha dilatado el tiempo. Y entonces, David le ha puesto una pila nueva. Hombre, por una pilita, hombre. Y ya están dando. Quedan, ¿cuánto queda? 10 minutos. 10 minutos. ¿Alguna noticia o lo del pulso? Bueno, yo estoy muy ocupado con el tiempo. Con el tiempo meteorológico, de weather. Si sobra algo de tiempo, simplemente comentar que se están haciendo estudios, matemáticos, ingenieros, todo, de cómo va a ser el mundo de aquí a 2030, no sé si lo habéis oído, hay por ahí estudios que se están haciendo, ¿no? Y entonces hay que ponerse las pilas en la ciencia, porque los robots van a hacer casi todas las actividades dentro de unos años, no quizá en el 2030, pero ya hay muchas cosas que se van a automatizar de una forma. Y entonces hace falta ingenieros o personas que estén a otro nivel. Lo que contasteis hace poco cuando estuvisteis en Airbus, de que ya no hace falta tanta gente para construir un avión, que antes hacía falta un montón de gente, pero sí hace falta bastante gente que controle el proceso y que sepa cambiarlo y que sepa adaptarlo cuando se cambia. Son mecanotécnicos, se llaman ahora. ¿Cómo? Mecanotécnicos. Ah, me tenéis en anotécnicos. No, no, mecanotécnicos. Lleva usted toda razón del mundo, porque el otro día me dijeron una cosa a mí en la mili. Y el otro día, en Cuéntame, lo dijeron también, y ojo, y era la misma época, en 1985, 84. A mí me dijo un cabo... En 1800. ¿Qué? ¿1800? 1900. 1900. Sí, es que yo estuve en la guerra de Cuba, pero... Que... Ya está bien la risa, ¿no? Total, que me dijo un informático, bueno, un cabo primero que había allí, José Villaverde de Osil, de Pasajes Anchos, se me olvida, ese Alfonso, la informática es el futuro. Esto no es mi ordenador, ¿eh? Estudia informática, tío. Y en el Cuéntame del otro día, que yo lo veo grabado, porque como estamos aquí compitiendo con ellos, se ve el primer PC, ¿no? Y le dice ella, esto lo vais a tener todo el mundo en vuestras casas. Y dice, hombre, está tu madre, vamos a tener ordenadores. O sea, bueno, tenemos este ordenador hasta en el bolsillo, ¿no? Con que, o sea, si tú has dicho eso, habrá que tenerlo en cuenta. De hecho, en las empresas grandes ya lo que buscan son eso, personas que tengan conocimientos técnicos y mecánicos, porque simplemente ya todos son robots y son... Y que sepan cuatro idiomas. Sí, no, claro. Ahí está. Oye, en Los manuales están en inglés, en francés, menos en español, en todo. Además te piden una carrera, no te piden tener una cosa concreta, sino una carrera. No, una carrera. Explica brevemente lo que es el pulso electromagnético, ¿vale? Y luego nos explica también cómo se puede estar en dos canales de televisión a la vez. Si eso es bilocación o... Porque ayer lo grabo yo y digo, ¿está listo aquí? Y el otro, no, está allí. ¿Cómo está allí? Lo estoy viendo aquí. ¿Sí? Lo explicará usted. Y además en el colegio, ¿no? Porque cuando lo has mandado tú, estábamos en el colegio. No, eso lo has visto tú ya. Qué miedo, tío. Qué miedo, ¿no? Estaba tú, Lito, allí en el telurio y tú mandando allí, que está dando la noticia del tiempo. El bueno, pulso. El pulso electromagnético... De la duda que yo tengo, perdona. Sí, empieza por ahí porque así de sopetón de primera... Porque el bicho que se peleaba... De hablar de borrasca, pulso electromagnético. El bicho que se peleaba con el Godzilla, el otro, es el que soltaba el pulso, ¿no? Uh-huh. Un pulso... no sé cómo decirlo. ¿Qué expansión tiene? ¿Depende de una potencia o todos los pulsos son iguales? Sí, depende primero de la potencia inicial. Eso. Después de el medio por el que se propague, que puede ser, que se llama en física, dispersivo o no dispersivo. O sea, que el pulso es... ¿Qué es un pulso? Un pulso es una onda de una longitud de onda o incluso menos, que va, que tiene, digamos, la perturbación está plana, que no hay nada y de momento sale un pico hacia arriba y no llega a ser ni una onda completa, no tiene su valle. Sí, las ondas ni su tienen cresta. Cresta y valle, pues el pulso suele ser solo un pulso, o sea, hacia arriba y se vuelve a llenar. Una campana de Gauss en matemática, más o menos aplastada, depende. Eso se propaga normalmente esférico, en forma esférica, o sea que entra las leyes de que conforme te alejas del centro de que ha originado el pulso, si el medio es dispersivo, cada vez disminuye. La intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. El radial que va dispersándose. Pero el cuadrado de la distancia. Cuadrado de la distancia. ¿Qué más puedo decir? Yo qué sé. Ah, bueno, que depende del medio, claro, evidentemente. La luz no se atenúa, por ejemplo, que puede ser un pulso de luz. Un láser. Pues hay pulsos de distintas clases. Claro, pulso sonoro, pulso de luz, pulso de rayos, y ya depende de la longitud de onda, pues puede catalogarse de rayos X, gamma, de todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio, que, hombre, las ondas largas no suelen hacer pulsos, tienen que tener una longitud de onda cortita, energética. ¿Todos los pulsos son dañinos? No, un pulso electromagnético, o sea, un pulso sonoro, por ejemplo, lo puedes notar al alguien que escuche de lejos una explosión y le llegue el pum. Exactamente, el sonido baja, sube y baja rápidamente, el observador lo nota como un pulso. La detonación, como yo escuché aquí cuando explotó la alcoholera del puerto, que noté un pum. Sí, porque de hecho lo que pasa con el sonido es que muchas de esas ondas en el pulso, o sea, cuando sale del punto de inicio, pueden salir muchísimas ondas. Pero como cada onda se puede atenuar y otras se transmiten apenas sin atenuarse, a la distancia muchas de ellas no las escuchas y te llega la que, digamos, es transparente al medio, ¿no? Entonces a larga distancia las explosiones suenan casi siempre todas iguales, sean como hayan salido, porque quedan una franjita pocas de longitud de onda que son transparentes, digamos, al medio. Por ejemplo, para que veas la energía que puede tener, por ejemplo, un pulso sonoro es lo que se utiliza, por ejemplo, para destruir una piedrecita en el riñón, por litotricia. Sí. No es una onda normal, sino son pulsos. Ultrasonido. Ultrasonido. Se buscan ultrasonido de muy alta frecuencia porque las ondas bajas cuesta mucho hacerlas pulso. Tienes que conseguir ondas cortas. ¿Cuál es el de sonido la más corta? Pues ultrasonido. Entonces ese sonido es el que rompe la piedrecita y entonces la convierte en arena, la puedes eliminar. Una mayor frecuencia y te ahorras más energía. ¿No? Te ahorra la operación, digamos, lo que llaman hoy en día litotricia. Uh-huh. ¿Vale? Esos son pulsos, pero de sonidos que, por cierto, no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver. Todo lo lítico tiene que ver contigo. Todo lo... Hombre, porque, hombre, que yo sepa, espero que tampoco me toque, porque yo tengo un buen sorteo en el tema de salud y espero que piedra toque la pedra ahora, ¿eh? Eso sería, aparte que es muy doloroso. Sí, pues, eso parecer, doy fe. Yo también no te lo he tenido nunca, toquemos madera. ¿Qué más? Bueno, curioso que pulso también sea cuando hace fuerza y no tiene nada que ver con el pulso de esto, ¿no? Ah, sí, también es curioso. Debía ser un pulso. Pero, por ejemplo, una bomba atómica. Ese es el pulso de los más chulos que hay porque... ¿Chulo? Chulo, sí, por los efectos. No es muy agradable estar cerca, pero el tema de los efectos, sí. El pulso es electromagnético y a no ser que te aísles completamente por conductores en todas las direcciones, o sea, consigas una jaula de Faraday, todo lo que esté al alcance de ese pulso electromagnético que genera una bomba nuclear... Te lo deja frito. Todo lo que sea eléctrico... Eléctrico y electrónico. Se lo carga. Eléctrico y electrónico. Da igual la intensidad que pase por el conductor, ya sea la normal que tenemos de amperaje de la luz o sea la mínima de continua que tenga un móvil, se lo carga todo, a no ser que esté aislado. Aislado completamente, rodeado de algo metálico, que es lo que se llama en física jaula de Faraday. Nos está agobiando Ya, ¿no? Está avisando. Vale, vale. El pulso del corazón. Pum, pum. Es eléctrico, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿o cómo es? De hecho, se puede recuperar. Una descarga para cuando se para. Sí. El desfibrilador emite un pulso. Emite el pulso. Que está preparado para que atraviese desde la piel hasta donde están los músculos que contraen el corazón y que les llegue con la suficiente fuerza para que reanimen uno que por alguna razón se haya parado. Ya esté fibrilando, entonces se desfibrila. Hablando de pulso, ya para terminar. Una cosa para el corazón. El ruido que hace el corazón pum pum, ¿a qué es debido? ¿Lo sabéis? Eso no es electromagnético. No, eso es mecánico. Mecánico por el paso de la sangre, ¿no? Es la apertura y cierre de las válvulas. De las válvulas. Clac. Baja un poquito la música. Que no, ya para eso. No. Está dando caña. Hay una película que no tiene nada que ver con la astronomía, pero sí con la ciencia, y es tremendamente curiosa, de Netflix. Se llama The Discovery. No sé si lo habéis visto. Eso es. O algo que vibra. Otro. Pero es que no me escucho con la música, tío. Baja la música un poquito. Ahí. Que... trata de que la ciencia demuestra científicamente que hay vida después de la muerte. Ajá. Y entonces la gente decide suicidarse. A ver lo que hay. En masa. Y ahí va la trama. O sea, la dejo ahí, no la habéis visto, ¿no? No. ¿Discovery se llama tal cual? The Discovery, ¿vale? Descubrimiento. Pues nada, nos tenemos que despedir hasta dentro de 2 jueves, ¿no, Alfonso? Pues si alguien quiere venir a jugar, que viene aquí. ¿Jueves Santo? Sí, no sé. Ustedes son, como hay algunos de ustedes que no creéis en nada, dígame, ¿queréis venir aquí? No sé. ¿Eh? ¿Venimos de Nazareno o qué? No. No, mejor hasta el día, a ver, ¿dónde estamos? Hasta el día 20 ya, ¿no? 20 de abril del 90. Ese. Hola, nena. Hay que disfrutar la Semana Santa de Jerez, muy bonita. Que nos vamos, que nos corta. Uf, venga, pues cabrón, nos despedimos ya hasta el día 20 de abril del 2017. Buenas noches. Hasta la próxima.